así que nos cuesta eso un poco, pero bueno, hay que entregar un poquito más cada uno para tratar esas dos ausencias. Nos mencionábamos nosotros, y lo hacemos siempre en el programa, bueno, que Peñarol fue uno de los que más sufrió en cuanto a lesiones. Ustedes también la pasaron complicada, porque en algún momento Pittman también estuvo afuera. En el arranque la han pasado complicada con ese tema. Es una competencia en una liga muy larga, muy intensa, que se juega muy duro cada fin de semana, y las lesiones siempre es muy difícil evitarlas. Lo que sí que es tratar de disimular lo mejor posible cuando ocurre, tratar de no tener un jugador imprescindible, que no podés entrar a jugar si no tenés ese jugador, sino tratar de suplirlo de otra manera, y bueno, sabiendo que en 10 meses pueden pasar muchas cosas, muchos problemas de estos, y hay que solucionar, pero tampoco podés tirar la temporada por la borda por excusarte en algún par de lesiones, ¿no? ¿Cómo has visto en estas pocas horas que has estado en Mar del Plata el tema de la organización del torneo nuevamente allí en La Feliz? Vos tenés experiencia en el Super 8 porque ya has jugado otras ediciones, Epo. ¿Cómo has visto todo lo organizativo? No, muy bien, estábamos bien atendidos, el hotel Bardo, la comida muy buena, los horarios de entrenamiento estaban, así que hay que ver con competencia. No somos tampoco de pedir ningún tipo de lujo ni nada de eso, sino que somos y que solo nos quede la preocupación de pensar en el juego y defender nuestro lugar en el torneo. Después la parte del juego todavía no comenzó, así que vamos a ver el resto cómo está, pero creo que hasta el momento va todo impecable y pinta ser un torneo muy lindo para la gente, para que pueda acudir a la cancha y ver buenos equipos jugar. El que habla es Sebastián Ginóbili, el base de Libertad de Sunchales. Libertad juega esta noche a las 8, abre el Super 8 en Mar del Plata contra Quinza. Sepo, querido, te preguntaba por estos 900 partidos, ¿lo imaginabas? No ahora, porque ahora ya estaba decir 900, vas a llegar a los 1000, vas a superar los 1000, pero digo, hace un par de años atrás, ¿era una ilusión llegar a ese número? ¿Qué sé yo? Yo empecé a ver la liga en el año 84, 85 en Bahía Blanca, y siempre soñé tener la posibilidad de jugar la Liga Nacional. Me tocó y después pensé y mi idea era durar, perdurar y ser un jugador protagonista importante, y fue pasando objetivo con el correr de los años, y llega hoy y tengo un balance muy grande de todos mis años de liga y sigo disfrutando de lo que hago y ojalá pueda cumplir un par de partidos más. La verdad que es lo que me encanta hacer, es mi pasión, disfruto mucho de entrenar, disfruto mucho de viajar, de compartir con mis compañeros, y eso hace que sea muy lindo todo lo que me está pasando. Los números y la cantidad de juegos y las temporadas, y eso no me fijo mucho. Solamente aparece eso en Cardé cuando empieza cada competencia, que sale el resumen, pero en general sobre historia y mucho no me fijo. ¿Se pone esos sueños y te permitís a veces soñar en cerrar con Manu la carrera? sí, me encantaría. Lo charlan quizá, o no, ya con el cabeza no, porque cabeza ya. Mira, yo hace tres semanas que nos van a convencer para que fiche por nosotros, que con la lesión de Enzo y si nos puede dar un reemplazo, y ya le convencerlo, pero me pidió mucha cantidad de tiros, así que le bajé el pulgar. Quería tirar más de 10 tiros al aro y absolutamente le bajamos el pulgar porque íbamos a perder un poco de química de partido, de juego. Pienso. Pero no, sé que la realidad es que él está a otro nivel, superior, y está teniendo una carrera brillante en un nivel que es inalcanzable para la gran mayoría de la gente que juega en este país, así que la verdad que disfruto mucho de esto y de lo que está pasando, y la memoria de haber jugado una temporada con él fue impresionante, así que no pienso en poder compartir nuevamente la cancha con él. ¿Y qué te pasa cuando ves que va a estar Chapu en el torneo, que por ahí Cabeza juegue la liga? ¿Qué te pasa a vos con tanta experiencia siendo el hermano de Manu? A mí me encanta, con la ciudad de Paolo, como todos los jugadores que dieron mucho por esta liga, dieron mucho al básquet argentino, jugadores de selección, y todo lo que pense en nuestra liga y crea un poquito más de difusión para con ella, bienvenido sea. Somos un deporte que tenemos altos bajos, que somos populares y no, y que siempre estamos a la sombra del fútbol, y todo jugador importante, generación dorada, que lograron muchas cosas para el deporte argentino, puedan acudir y ayudar a nuestra liga para ser un poquito más importante, bienvenido sea. A mí me encanta que esté Chapo jugando acá, que hoy los ojos van a estar posados en él y que va a haber prensa de todo el mundo y que van a estar siguiendo su actuación. Es muy bueno para todos nosotros, para todos los que amamos el básquet y nos gusta esta liga. Bueno, Sepo, un verdadero placer tenerte al aire cada vez que podemos charlar. Bueno, esto nos pasa y esto es lo que nos permite el programa también. Charlar 10, 15 minutos con cada uno de ustedes, que son los grandes protagonistas de la liga. Para nosotros está bueno. Y bueno, y el agradecimiento y el placer de siempre. Y nos vamos a ver seguramente esta noche en el Poli. Seguramente. Bueno, un abrazo para vos, para todo tu equipo. Y también agradecer también la difusión que dan con tu programa y bueno, todo lo que ayude, como te decía antes, a difundir nuestro deporte, que lo amamos y queremos hacerlo mucho más grande, bienvenido sea. Así que un abrazo y nos estamos viendo esta noche en la cancha. Chao, Sepo, un abrazo, suerte. Hasta luego. Sebastián Ginóbili, tremendo trabajo de Jessica Fuente para conseguir a los protagonistas en la previa.